QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un show más de Punto Extremo. Esta es la décima temporada y este es el episodio número 42. Soy Jesús Beltrán y en esta ocasión tendrás música nueva de Demon Hunter, POD, además de música nacional desde la ciudad de La Paz junto a Tejila. Iniciando esta edición de Punto Extremo, escuchaste a Children 183 con su canción Moment to Moment. Ellos están en la posición número 8 esta semana. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. Mostrándote quién soy realmente, será que encontraré mi salvación. Mostrándote mis debilidades, enseñándote mis temores. Y de esta manera entenderé que tú eres. Has sido y serás mi salvación. I've had enough buying ashes with my love. I don't need this. I don't need this. I'm pursuing counterfeit. I was so much more than this. Save my- escuchaste a This Beautiful Republic con su canción Surrender Saved My Life. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Abro mis ojos y parece que estoy en medio de una tormenta. Siento que mis pulmones se empiezan a cerrar. Y el ardor en mi garganta me dice que ya no puedo. Solamente tú puedes salvarnos a todos. Y me cuesta tanto entenderlo. Posición número 6 es lo que acaba de llegar a tus oídos. Era Disciple con su tema Oh God Save Us All. No te separes porque después de la pausa, la música nacional del programa. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.